Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa futbolero número uno de la ciudad. Hablemos de fútbol. Quien les habla, Juan González. Este espacio es presentado por... RS21, you can fly. No hay nada mejor que empezar el programa dándoles un cordial saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy hablaremos sobre la victoria del equipo Estudiantes de Mérida, que en la noche de ayer doblegó a su similar de Trujillanos por un amplio marcador de 4-0 para así empezar con pie derecho el torneo venezolano 2021. La oncena dirigida por el profesor Lionel Bielma hizo un fútbol de primer nivel, siendo ampliamente superior al equipo dirigido por el merideño Lenín Díaz. Los goles académicos se gestaron a través de los jugadores Edson Rivas por duplicado, Armando Araque y Ever Urrutia. El compromiso realizado en el Estadio Metropolitano de Mérida también sirvió para el debut oficial de Álvaro Palito Pereira, el que para muchos ha sido el fichaje más importante del fútbol de los últimos años. ¡Vamos con publicidad! Hablemos del fútbol es patrocinado por... Dicen que nadie prende por experiencia ajena. Pero ¿quién hace caso a eso? La constancia de tratar de enseñar incansablemente es, digamos, universal y preceden casi siempre a un tranquilo, nadie nace aprendido. O peor aún, por un célebre te lo dije. Pero se la vi, así es la vida. Lo bueno es que después de todo esto, uno termina aprendiendo muy bien. Y si hoy esa historia se repite, es porque seguiste sus buenos pasos. Kickers, una marca, una vida. Estudiantes de Mérida se ubica en el grupo occidental, grupo que está conformado por Deportivo Táchira, Portuguesa, Zamora, Zulia, Hermanos Colmenares y Trujillanos. Con la victoria de ayer, el equipo del pueblo merideño se ubica en la primera posición a falta de más compromisos, para así dar por concluida la primera jornada de nuestro fútbol. Con lo mostrado por el académico podríamos hacernos la ilusión de que será un gran torneo, tanto en lo futbolístico como en lo técnico y físico. Y es que lo que plasmó el equipo en el campo de juego durante los 90 minutos fue algo a tener en cuenta, ya que hicieron un juego de primer nivel. El profe Bielma se mostró contento luego del compromiso, y está seguro de que sí puede plasmar su mensaje al grupo. Estudiantes podría estar para grandes cosas durante la competencia de 2021. El próximo rival de Estudiantes será Hermanos Colmenares. El cotejo se efectuará el próximo 25 de abril en el Estadio Agustín Tovar de la ciudad de Barinas. Y Hablemos de Fútbol estará allí, para traerles todos los detalles y todo el acontecimiento de la fecha 2 del FUTB. Hablemos de Fútbol es patrocinado por... Ya son 10 años alcanzando metas, disfrutando momentos únicos e irrepetibles. 10 años llenos de esa energía con la que siempre hay que vivir. Esa energía que contagiamos a todos y con la que se conquistan grandes sueños. Con BanPlus, siente la energía. Juan nos enseñó a trabajar en equipo. Que si me caigo, debo pararme y seguir. A no rendirnos. Tienes que demostrar que puedes tener otras oportunidades y lo vas a lograr, así que levanta la cabeza, sigue adelante. Harina Pan fue una vez un sueño de venezolanos, hecho por venezolanos. El mismo sueño que hoy compartimos de ir a un mundial. Harina Pan, alimentamos la pasión por el deporte. Y esto fue todo por el día de hoy. Para nuestro panel de trabajo fue un honor llevarles este programa a sus hogares. Nos encontramos en la próxima emisión de Hablemos de Fútbol. Muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana.